tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reaccionante, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos rudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A coples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, me he cantado trapo. Mis manos cornudas, me he cantado trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado trapo. Cerveza caliente, bate. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me he cantado trapo. Mis manos cornudas, me he cantado trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Y apa gente, saludos desde Irola Irratia. Aquí y ahora arranca una nueva temporada de Rock a todo trapo. Sí señores, sábado 26 de septiembre. Aquí estamos en directo desde Irola Irratia, estrenando la que es ya la quinta temporada aquí en Irola. Y una temporada además que trae plus especial, ¿no? Porque uno mira para atrás y el calendario dice que esto empezó hace 20 años. Quiero decir que llevo 20 años aquí a pie de micro y con el rock and roll en las ondas, vaya. Qué jóvenes éramos. Allá por la temporada 95-96 que arrancó este programa en la Radio Libre de Santurchi, Pititaco y Ratia. Bueno, pero tampoco me voy a poner ahora a resumir la trayectoria, que yo creo que quien más quien menos, los que seguís un poquito a menudo este programa y tal y me conocéis, ya sabéis un poquito cuál es la historieta. El paso también por Cosca y Ratia y ahora Irola y Ratia. Y aquí estamos una temporada más, pues para seguir con lo mismo de siempre, difundiendo un poquito ese rock and roll más underground, podríamos decir. Y nada, pues vamos a empezar el programa de hoy ya, sin más historias. No voy a entrar en detalle sobre contenido y tal del programa de hoy, porque bueno, hay un cúmulo de novedades, lógico por otra parte, porque claro, han sido casi 3 meses de veraneo, entre comillas. Y bueno, pues eso, ¿no? Que han ido saliendo cositas más o menos recientes. Y yo creo que hoy para empezar, pues es una serie de novedades y tal, y lo que se me vaya ocurriendo, porque como casi siempre, la verdad es que no hay mucho tiempo para preparar los programas. No lo digo con la boca pequeña, porque siempre lo suelo comentar. Así que se hace lo que se puede. En cualquier caso, con la intención de que descubráis alguna nueva banda o que escuchéis simplemente un buen ratito de power rock and roll. Pues empezaba ayer la temporada también, la temporada otoño-invierno de conciertos, podríamos decir, con un evento en el Café Antioquia del que ya veníamos esperando, ¿no? Con ansias, porque, madre mía, ayer se reunieron allí 3 estupendas bandas, 2 grupos locales, 2 de los nuestros, como son Kilauea, la banda del área de Durango, y también los High Lights de Arrigorriaga. Acompañados de los suecos Imperial State Electric, que además vienen presentando su nuevo trabajo, creo que es su tercer disco largo para estos suecos, liderados por Nick Anderson, el ex Helicopter, Y este tercer disco se titula Home Machine. Y bueno, yo creo que es una buena manera de empezar el programa de hoy, esta nueva temporada de Rock a Todo Trapo, poniendo al menos un par de canciones de ese disco, que la verdad es que lo he empezado a escuchar bastante tarde y no he sido tampoco muy seguidor de la banda con sus anteriores trabajos. Quizás que me perdí ya en los Helicopters y no les he hecho mucho caso, y la verdad es que a raíz de escuchar algunas canciones y también escuchar este último disco, me entraron muchas ganas también de disfrutar ayer de ellos en directo, y creo que dieron un estupendo concierto. No más que los Highlights, que bueno, lo de esta banda nuestra es algo impresionante, el nivelón que se gastan, nivelón internacional, como se suele decir en estos casos, y dieron un pedazo concierto, arrollador. Los Kilauea también muy bien en su línea y haciendo lo que ellos saben hacer muy bien, y vamos, que fue una noche de rock and roll estupenda para, pues eso, para abrir la temporada de conciertos, digamos, ya que acabamos de estrenar el otoño, y también pues como preámbulo para este primer programa de la temporada, de esta quinta temporada de Rock a Todo Trapo en Irola. Bueno, me parece que voy a cerrar ya el pico, ¿no? Se nota que han sido unos cuantos meses sin abrir el micro y charlar, ¿no? Parece que viene uno con ganas, con cierta resaquilla, como no, después de una noche como la de ayer. Pero eso, con ganas de ir adelante con esta historia. Bueno, a lo que íbamos, que íbamos a poner, pues eso, algún temita de Imperial State Electric, y creo que lo tenía por aquí preparado. Esperemos que no empecemos con problemillas, ¿eh? Aquí están los suecos sonando ya. Of your no Bueno, bueno, temazo del recopón. Esto que acabamos de escuchar del nuevo disco de Imperial State Electric, esto que acaba de sonar Lost in Losing You, pues en la vertiente más high energy de la banda. Y ahora nos vamos hasta el otro extremo, porque en este disco conviven pues temas más cañeritos, como el que acabamos de escuchar, y temas más tranquis, que curiosamente la canción que vamos a oír a continuación, pues es una de mis favoritas, siendo uno de los temas más... más melódicos. La verdad es que me parece un pedazo tema, este Anywhere Loud, que vamos a escuchar ahora, con una melodía fantástica, una melodía vocal buenísima y un estribillo también muy reseñable, y que me encanta la canción. Resumiendo, Anywhere Loud. Anywhere I wanna go. Dicho, magnífico, magnífico tema, magnífico disco también, y muy buen concierto ayer de los suecos de Imperial State Electric. Vale, continuamos. Hemos ocupado estos meses de veraneo, como os decía, entre otras cosas, preparando un nuevo recopilatorio de la serie Power Rock and Roll, estos recopilatorios caseros que solemos lanzar de vez en cuando, y que vaya por el número 7, y en esta ocasión he querido hacer una segunda parte del anterior, que estaba dedicado mayormente al punk, con bastante, pues eso, con mayoría punk en su contenido, por eso se lo titulé así, y esta es la segunda parte de mayoría punk 2. Aquí han entrado hasta 39 temas, más una cosita así al final en plan outro, y bueno, vamos a ir escuchando también algún temita, así, improvisando y tal. Como siempre, estos recopilatorios están disponibles para que os los descarguéis y los tengáis a mano en vuestro MP tal o lo que sea, o os los metéis en un CD, o lo lleváis en el coche o en la cocina, y si estáis cocinando os lo ponéis y os da unas energías estupendas, y se pueden descargar desde el blog Rock and Flip. Ya sabéis que ahí están este nuevo recopilatorio, los anteriores, los discos que se van colgando en el blog, los recopilatorios también del amigo Flip, y bueno, pues un montón de cosas a descubrir en ese blog. Bueno, venga, vamos con Nueva Autoridad Democrática. Había que meter una canción de su último trabajo, del segundo disco, segundo trabajo sin contar la primera maqueta y tal, y bueno, Envenenada, me parece pues uno de los mejores temas del disco, una canción que que va ganando en intensidad y tiene una letra estupenda también, como en general todos los temas de Nueva Autoridad Democrática, sonando ya. Tremendo, tremendo tema, sí señor, Nueva Autoridad Democrática, de su último trabajo, su segundo vinilo. Primero sacaron una maqueta en cinta, ya sabéis, desde Madrid. Ahí estaba esta gran banda de punk. Y bueno, en el recopilatorio también que hemos lanzado y tal, para dar bienvenida además a esta nueva temporada de radio. Y vamos a escuchar alguna canción más. Vamos con Anti-Rockers, una banda que ha sonado por aquí la pasada temporada, grupo de Sevilla. Haciendo punk también y que bueno, tienen temazos, desde luego que esta era la canción a elegir para este recopilatorio, Destrozando el Rock and Roll. Son Anti-Rockers. Queda eso, Anti-Rockers desde Sevilla también en este recopilatorio, mayoría punk, segunda parte. e iremos escuchando algún temilla más. Vamos ahora con Señor No, por fin ya en la calle y distribuido su regreso discográfico, porque bueno, en directo ya llevan tocando una temporadita, algún que otro concierto. Por cierto, el 9 de octubre, viernes, estarán en Satélite T, en Bilbao, en Deusto, ya sabéis, un garito que está programando un montón de bandas cojonudas a nivel internacional, local, estatal y todo lo que queráis. Y todo lo que se puede decir de este garito y de la iniciativa de Charlie Romero, que es el que lleva el asunto, pues todo lo que se puede decir es poco, porque está haciendo mucho, mucho, mucho por el rock and roll en Bilbao. 9 de octubre estarán el Señor No en directo presentando este single de dos canciones que edita el sello Folk Records. Y nada, vamos a escuchar los dos temas. ¿Impresiones? Bueno, pues supongo que habrá opiniones para todos los gustos. Habrá quien se esperaría algo más cañero. Pero bueno, en cualquier caso, creo que son dos canciones que si en un principio, y os digo por lo cual ha sido mi sensación, me dejaron un pelín frío con la primera escucha, luego la cosa ha ido mejorando escucha a escucha. Y quizás un poco porque quizás teníamos en mente, pues eso, la vena más cañera de Señor, ¿no? Pero bueno, ellos también han venido haciendo canciones más en otro tono, digamos, ¿no? Y a la espera de que se publique un LP, que ahí es ahí donde realmente pues se podrá comprobar cuáles son un poquito las intenciones sonoras de la banda. Yo me imagino que seguirán combinando temas agresivos con canciones igual más del estilo de estas que vienen en el single, que se abre como cara A con esto que se titula A veces no, y que suena así, lo nuevo de Señor No, desde Donosti, Históricos. Ese es el tema A veces no, el tema que da título al single, y bueno, la nueva referencia de Señor No, después de un montón de tiempo sin publicar. De hecho, bueno, en lo que se refiere a discos largos, a LPs, creo que su último trabajo se publicó en el 2003, creo. Luego sí que ha salido alguna cosilla en 7 pulgadas, compartidos con De Capaces y Nuevo Catecismo. Pero bueno, que la banda ha estado unos años pues eso, en un periodo de stand-by, con Xavi dedicándose igual a otras historias. Y ahora ya la formación renovada, con la entrada a la batería de Fossi, del gran Fossi, que también lleva toda la vida en esto. Ha pasado por bandas como Why Not, como Cancerberos, la banda trapera del Río en su última formación, y bueno, y más historias, Caña Vicaña en sus inicios. En definitiva, Fossi es rock and roll. Y hay aquí a la guitarra, o sea, perdón, aquí a la batería, de señor no. Está como bajista Fumai, que bueno, ya venía acompañando al grupo ya desde hacía tiempo. Astrozombies, Desastrozombies, etc. Y bueno, otra incorporación, la última, a la guitarra, Jorge Coldam de Holy Ship, Kurt Baker Combo y más historias. Y bueno, claro, y el gran Xavi a la cabeza, que bueno, no pierde desde luego esa lírica suya, que bueno, y esa manera de escribir canciones siempre tan sentida, ¿no? Vamos a escuchar Como una pompa de jabón, que sería la cara B del single. Es un tema de casi 5 minutos, bueno, 5 minutos, 4 minutos 58 segundos, pero pues eso, que hay que escuchar y que hay que disfrutar desde el minuto 1. Pasamos la tarde en silencio. señor, ahí estaba. Sí, señor no. Este tema, la cara B del single A veces no, editado por Folk Records y que os podéis hacer con él físicamente, pues el día 9, que tocan Señor No en Satélite T, en Deusto Bilbao. Y bueno, que ese es el inicio. Bueno, el inicio no, porque son como 4 o 5 conciertos los que tienen ahora a la vista. Empezando por el jueves día 8, que van a estar en el Gasteche de Arrasate, si no recuerdo mal. Al día siguiente en Bilbao, como os comentaba, el sábado 10 de octubre estarán en Iruña, en Cabas Disco, y ya acompañados del Legado, de la banda de Barcelona, que vienen presentando su LP, Flamante. Al día siguiente, domingo 11, estarán en Le Bukowski, en Donosti, también con el Legado. Y ahí acaba un poquito la cosa y, bueno, irán saliendo más conciertos para Señor, ¿no? Desde luego. Pues ahora he caído que se me ha olvidado traer el disco del Legado. Vaya. Así que eso que tenemos que queda pendiente para el próximo programa, que también podía haber sido un estupendo estreno porque es un discazo y además es publicado en vinilo con a todo lujo. Así que, bueno, tendremos tiempo de disfrutarlo y de escucharlo. Y a ver si tenemos suerte y nos podemos acercar a algún lado a ver al Legado acompañados de Señor, ¿no? Eso son dos pedazos de bandas que juntas te pueden hacer pasar una noche tremenda de rock and roll. Y bueno, vamos con más novedades. Esto es relativamente reciente también y se trata de un nuevo trabajo de la banda valenciana o alicantina, bueno, sí, del área de la comunidad valenciana, Futuro Terror, un grupo que ha sonado también por aquí bastante con su primer LP, ya tenía grabada también alguna cosita, algún compartido con otro grupo, etcétera. Y ahora lo que lanzan es un 7 pulgadas EP con 4 canciones, que lo edita un sello para mí desconocido hasta ahora, que se llama el sello Tigre Discs y Discos Tigre, no podríamos decir. Es un sello de Barcelona, totalmente underground, independiente y tal. Y bueno, pues una de sus últimas referencias es este 7 pulgadas EP de Futuro Terror, que nos encanta esta banda y estos temas que han juntado aquí en este EP. Amantes de lo Sacrílego. Señor, Futuro Terror, ahí sonando con su nuevo trabajo, este EP de 4 canciones para ese sello Tigre Disc de Barcelona. Y Serpientes es lo que vamos a escuchar a continuación. Son temas con esa personalidad tan marcada que tiene esta banda, que desde luego sí que es un grupo, pues eso, que en cuanto lo escuchas, tanto por el tema de la voz como yo creo que la forma de encarar las canciones, enseguida te das cuenta que son estos que suenan ya Futuro Terror, Serpientes. Bueno, estupendo. Futuro terror. Vamos con Algo en ti. Vamos a escuchar esta tercera y última canción por hoy de la banda de Alicante. Futuro terror. Algo en ti. Vaya, vaya, que lo hemos metido la gamba. Bueno, estaba ahí a puntito de concluir ese temita de futuro terror. A ver si igual cuando vayamos a acabar el programa me acuerdo y la rescato para que la escuchéis entera, aunque le faltaban 4 segundos, ¿eh? Ah, vale, bueno, pues ahí queda eso y seguiremos pendiente de lo que vaya haciendo esta banda, que joder, con muchas ganas de verles también, a ver cómo se las gastarían en directo. De momento, que yo sepa, no han caído por aquí, por Euskadi, a ver si con un poco de suerte les tenemos pronto de visita por aquí y les podemos ver en directo a Futuro Terror. Bueno, hablando de directos, y para los que nos podáis estar escuchando en directo en esta tarde de sábado 26 de septiembre, bueno, esta noche hay una cita bastante interesante porque hace un día estupendo, la noche va a ser, también puede ser larga, todavía hay fiestas aquí y allá en diferentes localidades de la geografía vasca, y algo cercano a nosotros es el barrio de Uribarri en Bilbao, que está con sus fiestas, y esta noche hay concierto de esos, bueno, que sí o sí, si no tenéis otra cosa mejor que hacer, es ir allí y disfrutar, sin más, porque van a estar tocando Porco Bravo y Distorsión. Así que los de Baracaldo, que se van al bilbaíno barrio de Uribarri, allí a romperlo todo, entre comillas. A romperlo todo a base de rock and roll y de punk rock. Y nada, vamos a escuchar un temita de los Porco, que están arrasando allá por donde van, que están tocando en toda la geografía estatal. Y dejando a la gente alucinada con su espectáculo, el que ya nosotros aquí hemos tenido la suerte de ver tantas y tantas veces, y que quizás, aunque cada concierto es diferente, quizás ya nos hace tanta gracia, pero como suele decir Manu Gallego, el vocalista, el frontman de Porco Bravo, lo bonito de esto es la gente que no te ha visto y se encuentra con algo así por primera vez, y como están tocando en sitios tan dispares de la geografía estatal, como os decía, pues hace poquito en un festival, ¿no? Creo que era en Extremadura, ¿no? En Plasencia, creo recordar. Y bueno, pues eso, dejando alucinado al personal allá por donde pasan y arrasando, porque al margen de los espectáculos que son sus conciertos, lo que hay detrás, no, yo diría lo que hay delante es una banda de power rock and roll, como vamos, antes hablamos de los Highlights. Pues bueno, de Porco Bravo se puede decir más de lo mismo, que es uno de nuestros mejores grupos, qué duda cabe. Y nunca pasa nada, ¿no? Universidad, y así Ahí queda eso, ahí queda eso. Nunca pasa nada, señor no. Y señor no, por cobrado, que tenía yo en la cabeza. Igual las ganas de ver a señor no, ¿no? Que el día 9 de octubre estarán en Satélite T. Bueno, con lo que decía, Porco Bravo, esta noche en directo en Fiestas de Uribarri en Bilbao, junto a los Distorsión, así que diversión asegurada. Y no sé si empieza la cosa a las 11 de la noche o por ahí, ya sabéis, fiestas, chosnas, hace buena noche, bueno, de momento buena tarde, no nos adelantemos, y creo que va a ser muy disfrutable, así que si nos escucháis en directo y no tenéis plan para esta tarde, ya sabéis. Y los que nos escucháis en cualquier otro momento, porque ya sabéis que los programas luego van alojados en su podcast, que podéis acceder a él desde la página de Facebook, iVoox, desde Rock and Flick, en el blog también se cuelgan los programas y todas esas historias que yo creo que ya todo el mundo, más o menos, si soléis escuchar habitualmente el programa, o ocasionalmente, más o menos ya sabéis, ¿no? Pues eso, Porco Bravo, que por cierto están ya metidos a grabar nuevo trabajo, nuevo disco de Porco Bravo, no pierden el tiempo porque después de tocar todo lo que han tocado presentando el disco sin nombre, el homónimo, pues ya están grabando el nuevo disco, nuevo LP, así que no sé si antes de que acabe este 2015 estará en la calle. En cualquier caso, muchas ganas de escuchar también nuevas canciones de la banda de Baracaldo, de Porco Bravo. Y antes hablábamos del legado, que os decía que se me había olvidado traer el disco. Bueno, podemos escuchar algo, vamos a escuchar una de las canciones que van en el álbum, que no tiene título, ¿no? El disco, ¿no? Me parece que no. Y que creo que trae 12 canciones, una cosa así. Ya con más detalle os comentaré la semana que viene y escucharemos más temas. Que desde luego no tiene desperdicio y no hay ningún motivo para no pillar este disco en vinilo, porque además trae el vinilo, trae el CD, trae un póster con las letras, con una foto cojonuda de la banda, una presentación de lujo el vinilo, y suena que te cagas, y qué más se puede decir, y que es una banda emblemática de Barcelona, ¿no? Que tuvo su periodo hace años y que ahora ha regresado con una fuerza descomunal, con una formación, en cierto modo creo que algo renovada, claro, pero siempre con Julen ahí al frente, que también ha sido componente de bandas como los Warriors, como Cancerberos y alguna cosita más. Siempre con el rock and roll a cuestas, el legado, Tu Verdad. Tu verdad. Temazo bien directo ahí a la boca del estómago, tu verdad, el legado. Vale, la semana que viene ya con más tiempo y tal y con los deberes mejor hechos ya escucharemos el disco generosamente. Y nada, solo recordar eso, que van a estar por estas tierras, estarán en Iruña, estarán el día, me parece que es 11, hemos dicho, ¿no? No, día 10, perdón. Ya no sé si eran dos o tres conciertos los que tenían con Señor, ¿no? Bueno, en cualquier caso, van a estar en Iruña, van a estar en Donosti y me parece que ya no más. Creo recordar, ya lo confirmaré. Días 10, Iruña, y 11, Donosti. Vale, vamos con otra banda, con otra novedad. Seguimos en Cataluña, se trata de una banda de Tarragona, se llaman The Issues. Y bueno, pues ya es gente que viene de otras historias, de otras formaciones, siempre con un poquito en la onda del punk rock y tal, como son Cream, que son una banda buenísima, que ya ha sonado por aquí también, y también los Bondanigems, pues tienen ahora esta banda que se llama The Issues, en una onda también de punk rock, o más quizás melódico y tal, y cantado en inglés y esas cositas, y quizás con otras influencias y tal, pero que suenan de maravilla, lógicamente, pues porque es gente, pues eso, que tiene ya su recorrido, ¿no? Y se nota, ¿no? Así que, pues tienen un nuevo trabajo, que en principio creo que es su primer disco, no sé si tenían alguna demo anterior o así, ya lo investigaré mejor, quizás estoy hablando de más, pero nada, suenan así. Señor, así suenan desde Tarragona esta banda, este trío de Issues. Han titulado el disco, que trae 7 canciones, más bien podría pasar por ser un mini LP, aunque bueno, está editado en 12 pulgadas por el sello Cierro Records, y bueno, pues eso, 7 temitas trae. Hemos escuchado esto que abre, que se titula Broken Stereo, y el disco genéricamente se titula Stalingandi is a Rumble Fish. Y vamos a escuchar una canción más. Vamos con un tema que se titula Smartphones and Stupid People, que bueno, yo creo que el título lo dice todo. Y bueno, esta canción es la que he seleccionado y he incluido en ese recopilatorio Mayoría Punk. También aparece en Dissuis con este gran tema, para mí de lo mejor de este trabajo. Y bueno, suena así. Cosa de móviles, ya sabéis, chicos, tirarlos a la ría. menudo temón. Sí, señor. Ahí estaban The Swiss desde Tarragona. Vamos a escuchar algún temilla más de este primer disco. Tenían una demo en plan EP. No editada, que yo sepa, en vinilo, pero esto que estamos presentando sí está editado en vinilo. Estas 7 canciones en 12 pulgadas, Fierro Records es el sello. Y este es el sonido de The Issues. Vamos a ir con esto que se titula Nomad Rockers. Suena muy bien esta banda de Ipswich. Vamos con una última canción. Vamos con Cheap Pleasure. Fire. Self-destruction. Survival instincts out to fear. Bueno, pues poco más que decir, muy recomendable este primer trabajo de Itzwish, con estas 7 canciones en formato vinilo de 12 pulgadas desde Tarragona, un rock trío. Y bueno, más cosas nuevas, seguimos hablando de punk, desde Madrid a VT, también por aquí conocidos que han sonado bastante con su anterior grabación y tal, y que ya está a punto de salir su nuevo trabajo, que es un 7 pulgadas, un EP de 4 canciones para el sello Discos Regresivos, que desgraciadamente va a ser lo último que publique, al menos esa es la intención de Alfredo, que es el que lleva el sello y tal, y que ha estado ahí peleando durante años sacando cositas más que interesantes, y quizás sea pues esta la despedida, ¿no?, de este gran sello, sobre todo orientado al punk. Se titula el EP, lo han titulado Lo Queremos Todo, AVT, desde Madrid, que les pudimos ver en directo además en el año pasado, 2014, hacia el mes de julio, creo que fue en el Sentinel, junto a Morroplastia y King Caiman, y presentan 4 canciones nuevas. Lo dicho, en un par de semanitas estará ya disponible el vinilo. Es hora de escuchar esto que se titula Sería Mejor No Despertar. AVT. Así suena en las nuevas canciones de AVT, en este disco que se va a hacer publicar en 7 pulgadas, un vinilo de 4 temas, EP, y que lo van a presentar además el mismo día, 2 de octubre, creo que lo presentan en Madrid en un concierto junto a Sudor y otra banda, creo que son Calvario, para este cuarteto de Madrid. Bueno, esto es Amor Juché, y aquí se encarga de la voz Evita. Vamos a darle desde el inicio al temita. Ahí. Perdón, eso ya lo hemos oído. Amor Juché, ahora y aquí. Quién es son? Él me dijo yo te quiero porque es un buen amor. ahora VT, claro que sí. Le podéis poner lo que queráis a las siglas AVT. Aunque bueno, sus camisetas dicen que son aficionados a volarlo todo. Temblada. Bueno, pues ahí lo dejamos. Hemos escuchado tres de los cuatro temas que van en el nuevo primer EP de AVT, que en breve saldrá bajo el título de Lo Queremos Todo. Y os he hablado que lo editaba Discos Regresivos, efectivamente, pero hay más implicados en la edición, parece ser, como son Un Minuto de Gloria, que es ese web cine, podríamos decir, Grabaciones Corruptas y Andalucía Uberales, también ese colectivo andaluz, ¿no? Que fomenta la cultura del punk y tal, ¿no? Así que interesante, nuevas referencias para el panorama punkoide. Vale, ¿con qué íbamos, chicos? Ah, cambiamos de historieta, ¿no? De registro. Hemos hablado de conciertos en el Satélite T. Y bueno, pues una de las cosas así sorprendentes y magníficas que han conseguido traer y que va a ser el día 24 de octubre, pues es la presencia de los hermanos Dalton, de esta veterana banda gaditana, que bueno, siguen, pues eso, siguen activo. De hecho, el año pasado sacaron disco, lo presentamos aquí y tal, y siempre es un grupillo que, sin ser grandes seguidores de él, pues nos ha traído, ¿no? Sobre todo su vena más, digamos, más punk rock, que también la han tenido, y de vez en cuando la sacan, y supongo que en directo la sacarán. Aunque generalmente pues su sonido es algo más amable y más en onda power pop y tal, no podríamos decir. Y el último disco creo que es un buen ejemplo de ello. Sin embargo, como os decía, tienen un trabajo, desde luego su disco más punk rocker, es un disco del año 1998 titulado Crash, y de ahí vamos a escuchar algo. Y el concierto el 24 de octubre, la verdad es que hay una entrada anticipada de 10 euros, 13 serán en taquilla. Y creo que merece la pena ver a esta banda en Bilbao, que no, pocas veces creo yo que han tocado por nuestra zona, digamos, y creo que es una banda ya que con la veteranía y el recorrido que llevan puede ser bastante interesante de disfrutar de ellos en directo. Los hermanos Dalton. Vamos a recuperar, como os decía, alguna canción de ese disco Crash del año 98, ¿era, no? Aquí están. Quieren que veamos que todo va bien, con encuestas a favor, mientras tú le dices. Todos compran lo que vendéis, nadie cree en vuestra ley. Sin dirección, quieren que sigamos la programación. Algo os ha salido mal. Sin dirección, quieren que nos salves de tu confusión. Ellos quieren el control. Bueno, ahí sonando los hermanos Dalton en directo, estarán en Satélite T el 24 de octubre. Vamos a darle cañita a otro temita más y bueno, lo iremos recordando en próximos programas. Nunca más se titula esto. Nunca más. Yeah. pues lo dicho, creo que puede ser bastante interesante, ¿no? Y seguramente habrá muy buen ambiente en este concierto de los hermanos Dalton en Bilbao. Al lorito con el tema de las entradas, porque yo creo que es una banda que sí puede atraer a bastante gente y puede ser que las entradas anticipadas vuelen, así que estar atentos a la jugada. Bueno, estamos apurando los últimos minutos de Rock a todo trapo en Irola Irrati, en este arranque de la nueva temporada, quinta temporada en Irola. Y bueno, vamos a seguir ahora con Turbo Fuckers, banda bilbaína. Ya sabéis que por sorpresa y sin que, bueno, pudiéramos esperarnos algo así, que los BC Bombs se disolvieron así, mágicamente, sin más. Y bueno, pues nada, al de cuatro días ya estaba en marcha una nueva banda con dos componentes de los BC Bombs, con Iñaki y con Pepe, y luego se ha unido a la batería Charlie, que si no recuerdo mal fue baterista de Bugatti, aportando algo más de juventud al trío, al power trío. Turbo Fuckers ya han grabado cuatro canciones de estreno, en Mala Muerte, garantía de buen trabajo y profesionalidad. Y bueno, pues de momento una canción es la que han presentado, que incluso con un videoclip, que lo podéis ver, pues si os metéis en su página de Facebook, o bueno, buscando en YouTube y tal, el Turbo Fuckers, el título de la canción y tal, e irán repartiendo estos temitas a dosis, a pildoritas, hasta que ya, con la intención de que ya hacia noviembre se pongan en directo a presentar los temas y tal. Supongo que ahora mismo están en ese periodo de engordar un poquito el repertorio con más canciones y de ya empezar a rular en directo, y eso, de momento han presentado ese temita que lo vamos a escuchar a continuación. Hay otros tres temas más que, bueno, supongo que en breves soltarán otra pildorita. Y Power Rock and Roll desde Bilbao, Turbo Fuckers. Nos quedamos sin BC Bongs, pero ganamos a Turbo Fuckers. El tema se titula New Generation Kamikazes. Escribirás tu historia, no importa nada. temazo, ¿eh? Sí, señor, además con la colaboración vocal de, del gran Tony Metralla. Eran Turbo Fuckers, ya lo dicho, a la espera de que vayan soltando más temitas. Yo ya he tenido la suerte de escucharlos y os digo que esto va a ser una banda pues a tener en cuenta, por supuesto, y a disfrutar mucho en directo. Seguramente que va a ser un power trio bastante, bastante poderoso. Nos despedimos ya porque estamos llegando a las 6 de la tarde. Esto ha sido Rock a todo trapo, nueva temporada, primer programa de estreno. Y si todo va bien, pues el próximo sábado estaremos aquí, esperemos que en directo, y si no, pues bueno, ya haremos algún apaño de grabar y tal, porque seguramente esta temporada también, como viene siendo habitual, vamos a tener que dejar programas grabados, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre con la intención de seguir adelante con el programa y seguir difundiendo un poquito el rock and roll, ¿no? Que es de lo que se trata. Y bueno, nos vamos a despedir con los australianos Cosmic Psychos, su último trabajo que ya lo presentábamos por aquí a finales de la pasada temporada. Come the Raw Prawn se titula el disco, con 10 canciones. Majaras como ellos solos, como siempre, cabezones con ese sonido rudo y rocoso. Y Bitter Not Bitter es el tema que abre el disco. Por cierto, si aún no habéis visto el videoclip que hay de esta canción, por favor, ahora mismo, si tenéis la ocasión, poneros ya mismo a buscarlo en YouTube, porque es bastante, bastante heavy, bastante gore. Con esto nos despedimos, hasta el próximo sábado, Rock a todo trapo, a disfrutar, rock and roll, Cosmic Psychos, Australia, nos vamos, agur, bitter not bitter.